Hoy es día martes y la lección número 6 es la que estamos estudiando. Es la vestidura de Elías y Eliseo, que es un manto con un significado especial. Pero el día de hoy vamos a hacer una variante. Vamos a ver lo que es vestir un saco de cilicio. Esto lo hacían las personas cuando algo sucedía en sus vidas, cuando se sentían afectados, para hacer notar el duelo, el dolor, la tristeza por la cual estaban pasando. Así que hoy vamos a ver un personaje en el mismo tiempo de Elías que vistió un saco de cilicio. Y es interesante saber quién fue: el rey Acab. Aquel que había endurecido su corazón cuando Elías le llamó la atención acerca de la sequía, cuando le hizo ver lo malo que era construir los altares de Baal, y seguramente muchas veces habrá enfrentado a Elías. Y él, cumpliendo su misión como profeta de Dios, dio los mensajes divinos al rey Acab. Esta vez, Elías da un mensaje directo al rey, indicándole que lo que había hecho de despojar a Nabot de su viña para poseerla a él, era algo que iba a terminar en la muerte. Y así como él y su esposa Jezabel, después de haberlo planeado, dieron muerte a Nabot y tomaron posesión de su viña, ahora Elías le dice: de la misma manera vas a terminar tú, muerto, como también lo hicieron ustedes con Nabot. Acab entiende que es mensaje de Dios. Acab entiende que es el mensajero de Dios verdadero, el que le está diciendo lo que va a ser su final. Así que, tocado por el Espíritu Santo, se entristece y se arrepiente. Y es aquí donde vamos a aplicar el versículo de memoria de esta semana, el cual encontramos en 2 Corintios capítulo 7 y verso 10, que dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque hay ocasiones en que hay tristeza en nuestro corazón, pero es tristeza por lo que vamos a perder, por las cosas que no vamos a lograr, por los bienes materiales que se van a ser destruidos, por algunas cosas que ya no vamos a poder realizar. Esa tristeza que el mundo produce, el resultado es la muerte. Pero la tristeza que viene de Dios, cuando Él toca el corazón y cuando entendemos que le hemos fallado, que no hemos cumplido con lo que Dios nos había pedido, que hemos desobedecido, esa tristeza lleva a un genuino arrepentimiento. Y esta vez es el rey Acab el que entiende que ha cometido muchos errores, y sintiendo esa tristeza producida por el Señor, se arrepiente y se viste de cilicio, con un corazón dolido por el pecado, con un arrepentimiento genuino. Rasgó sus vestiduras, acción común en el tiempo antiguo que representaba horror y tristeza. Significaba que aceptaba la verdad del mensaje, sintiéndose culpable y deseando ser perdonado. Revelaba también la sinceridad de lo que estaba haciendo. Con un corazón sincero estaba actuando. Y eso fue en el rey Acab. Así que cuando Dios toca el corazón de una persona, por muy mala que haya sido, por muchas equivocaciones, por muchos actos de desobediencia, cuando es genuino el arrepentimiento, hay dolor por el pecado y sabemos que Dios perdona ese pecado. Así que el rey Acab lo hizo y estamos seguros que Dios lo habrá perdonado. También nosotros todos los días podemos ser tocados por Dios, quien desea que nos arrepintamos de lo que hemos hecho, que sintamos tristeza, que no querramos más seguir practicando las cosas malas, que tengamos cambios en nuestras vidas. Y tal vez ahora no vestimos un saco de cilicio, pero nuestras vidas, nuestros actos deben mostrar que nos hemos arrepentido, que en verdad queremos cambiar, y Dios nos conoce. Él sabe si somos genuinos, somos sinceros, y por eso Él desea que en nuestras vidas las cosas sean diferentes. Este día podemos recordar algo reciente o algo que se ha venido acumulando, algo que hay en nuestro corazón y que no nos deja en paz, algo que nos ha venido afectando. Es pecado, son cosas que allí tenemos todavía guardadas, son resentimientos y que no van a producir nada más que dolor, sufrimiento y al final la muerte. Presentémoselo a Dios. Pidámosle perdón por eso. Sintamos genuino dolor y tristeza. La que proviene de Dios es un verdadero arrepentimiento y vamos a ser perdonados. Despojémonos de todo eso que trae peso a nuestra vida y simbólicamente, como lo hacían antes, rasgando vestiduras y vistiendo cilicio, también nosotros mostremos la tristeza y el deseo de tener la paz que solo proviene de Dios. Que el Señor te ayude en este día a obtener la victoria, a liberarte de esas cargas, de esa culpa del pecado y a vivir una vida gozosa en Cristo Jesús.